la fuerza del interior llegó a Buenos Aires. De amor me estoy volviendo loco, si no tengo tu amor me vuelvo loco. Y el de Luna. Yo pierdo la razón poquito a poco, si pronto no consigo que me des tu amor. Loco por vos. De Luna, loco por vos. Cassette y compactos. Leader Music.